Esta noche lo que quiero es la fiesta sandungueo. Vamos pa' abajo, mami, que quiero me tu perreo. Tú me pides más, mami, yo te doy más. Porque en la casa tú solita no puedes bailar. Y yo bailando en la disco, gozando en la disco, jangueando en la disco, contigo en la disco, bailando en la disco, gozando en la disco, jangueando en la disco, contigo en la disco. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, al ritmo lento. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, a ritmo lento. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente. Y es que estamos los dos listos para comenzar. Y es con tu cuerpo fiel que vamos a sandullar. Yo así quería que tú bailara, que tú perreara toda la noche. La disco bien azotada, pues tu cuerpo ardiente mi llama enciende. La luz al baila, ya le gozan. Era primer lugar para toda ella. ¿Saben por qué? No hay forma de detenerla. ¿Saben por qué? No hay forma de detenerla. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, a ritmo lento. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, a ritmo lento. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente. ¿Sabes de qué estamos hablando? Mueve tu cuerpo, bailalo lento. Hazlo sin parar, mami, ¿qué es lo que pasa? Esta noche pañal, así que vente gata. Esta noche pañal, así que vente gata. Esta noche pañal, así que vente gata. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Mueve tu cuerpo, al ritmo lento. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente. Mueve tu cuerpo, tu cuerpo, mueve tu cuerpo, a ritmo lento, mueve tu cuerpo, tu cuerpo. Cuando guasote yo se listo y el demente.